Buenos Aires. El sábado 9 de mayo se realizó en la Casona de Flores el tercer encuentro de la Asamblea Textil, conformada a partir del incendio del taller de las calles Páez y Terrada. Escuchamos el audio con las decisiones. Contamos un poco los cuatro espacios organizativos que pensamos a partir de las cosas que fueron saliendo en la asamblea del sábado pasado, pero también por distintas comunicaciones, digamos, durante la semana y de distintas acciones. La idea, como yo se había dicho y empezado a charlar, es hacer una suerte de campaña, ¿no? Habíamos puesto este título que había salido del primer comunicado de la asamblea del lunes, que era sacar del gueto a la economía popular inmigrante. La idea es justamente tener varios planos de acción, de intervención, y pensamos básicamente cuatro, que hoy por ahí la idea es dividirnos, trabajar una hora y después volvernos a reunir. Tenemos como horizonte la marcha esa del jueves que comentaba Juan, entre los dos talleres, o sea que ya ahí es el próximo punto de encuentro, y que sería una iniciativa, esta, la marcha que se puede trabajar en cada uno de los cuatro espacios. El 14, el próximo jueves, estamos planteando ya una marcha desde el lugar donde se sentía ahora, no sé, Páez y Terrada, hasta lo que pasó en Uruguay hace 9 años atrás, ¿no? Y viene un taller que se atendió también hace 9 años atrás, donde murieron 6 personas, 5 de las cuales eran menores de edad. Y entonces, bueno, un poco es para que nosotros también, aparte de la escuela trabajamos, ¿no? Para poder un poco enlazar lo que pasó ahora y lo que pasó 9 años atrás. Así que bueno, eso es el jueves 14 a las 17 horas, concentrándonos en Páez y Condarco y yendo por la hora, pasando por la escuela donde estaban aquí los alumnos, vamos a llegar a Luis Viale. El Aprendiz Radio Online participó de la marcha organizada por la Asamblea Textil de Flores y entrevistó a Juan Vázquez del colectivo Simbiosis Cultural. Lo escuchamos. Contento por la participación de muchos sectores. Había más de 2.000 personas marchando, recordando lo que pasó hace 2 semanas, pero también lo que pasó hace 9 años acá en Luis Viale, ¿no? Realmente se notó la participación de muchos sectores. Me parece importantísimo que se empiece a tomarlo como sociedad. No es un problema solamente boliviano, es un problema de la sociedad. Nos tenemos que hacer cargo cada una de las partes y, bueno, a partir de eso buscar una solución más conjunta, ¿no? Y principalmente con la voz principal, que es la que nunca se tuvo en cuenta, que es la de los costureros. Entonces, a partir de eso, es muy alentador esto. Era un mensaje bien claro hacia la sociedad. No vamos a olvidar lo que pasó hace 9 años y tampoco vamos a dejar que se quede impune lo que pasó hace 2 semanas. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate www.elaprendizmedios.com.ar.